¿Estás cansado de que te digan basta con el Facebook? ¡Que sigan y que siga! ¡Vos puto te vas de la Argentina! ¡Que se vayan todos! ¡Basta de explotar al proletariado sojero! Partido JCC. Juventud con conciencia.